A Él la gloria. A Él toda la alabanza. Eso es aplauso. Un sonoro aplauso para Él. Que se escuche. Gracias.